Bueno, buenas tardes, muchas gracias por llamarme. Y sí, bueno, ya hace pocos minutos estamos en funciones, así que con toda la responsabilidad y el compromiso de trabajar por toda la comunidad de Bolívar. A través de medios colegas hemos visto que el acto fue una verdadera fiesta, digamos, ¿no? Con mucho bullicio, un poco como ha sido también el acto de asunción de la presidenta, una fiesta verdadera. Sí, realmente nos sorprendió la comunidad de Bolívar, fueron cientos y cientos de bolivarenses los que se acercaron a pesar de que fue en un horario laboral, pero bueno, realmente fue una fiesta, se vivió de esa manera, que es una fiesta de la democracia. Hoy nos toca a nosotros, después de 16 años, recuperar el municipio y ahora ya estoy pensando en gobernar para toda la comunidad, para todo el partido, con una lógica de trabajo regional, como lo dijimos en el discurso, con la presencia del intendente de Olavarría, estuvo José acompañándome, que seguramente podremos hacer muchas cosas en común entre la localidad de Olavarría, Bolívar y la región. Bien, usted hizo un juramento especial, no, a través de un medio colega pudimos escuchar, pero no con claridad. ¿Por quién hizo el juramento usted? No, juré por la nación, por mi familia y por el propio Bolívar. Así Ajá. que eso fue lo que sentí y lo que llevé a cabo. Así que, pero bueno, es mucho lo que uno siente en este momento. Uno lo vive con mucha tranquilidad, soy una persona tranquila de por sí, pero activa y con ganas de trabajar, así que realmente es un día muy especial para mí. Intendente, bueno, ¿ya puso en funciones a su gabinete también? Sí, hemos ingresado con un gabinete muy austero, lo hemos nombrado de una manera muy prudente, producto de las primarias, un gasto bastante importante del municipio, bueno, saliente, con muchos nombramientos, muchas categorizaciones, lo cual, bueno, hoy tenemos un presupuesto 2012 en el cual el 65% está afectado a sueldos. Partiendo de esta base, tomé la decisión de ingresar con las áreas claves, con personas de mucha confianza, y a partir de ahí, conociendo y viendo, refuncionalizando agentes que en la actualidad tenemos en el municipio, iremos ingresando poco a poco cada una de las áreas de gobierno que necesitamos para gobernar. Así que, fija, tenemos un secretario de gobierno, un director del hospital, director en hospitales de localidades, un director de producción, secretario de Hacienda. Por supuesto que las estructuras principales y básicas de un gobierno están bien, bien ubicadas y bien sólidas. No hizo ninguna reestructuración en. No, no, no. Hoy hemos ingresado con la estructura actual, ya hemos planteado en el discurso que estamos evaluando la reestructuración para modernizar el organigrama. Queremos tener un organigrama que acerque la gestión a la comunidad. He sido una persona que he caminado mucho, he escuchado mucho a la comunidad, por lo cual quiero introducir una modernización a nivel del Estado, introducir nuevas tecnologías que nos permitan comunicar mejor y llegar y que tengan ma mayor impacto en nuestro programa y en nuestras acciones. Queremos crear una dirección de educación. También vamos a tener una dirección de protección ciudadana, que es un tema que es una inquietud muy importante en Bolívar, para trabajar de manera mancomunada con la policía local y, por supuesto, de la provincia. Así que iremos paso a paso, pero con mucha prudencia, tomando las decisiones que sean necesarias para mejorar día a día nuestra gestión. Y respecto de algún proyecto de regionalización que usted dice que está viendo de poder trabajar con Olavarrí, seguramente con otros municipios, ¿qué es lo que está pasando como idea, si es que ya no está plasmada? Yo tengo la idea concreta de poder trabajar en temas como referido a la salud, en temas puntualmente referido a lo productivo, de poder pensar un Olavarría y un Bolívar que trabajen juntos en ver la puesta en marcha de generar valor agregado a los productos primarios que generamos. Y también creo que es crucial empezar a pensar a la educación con una lógica regional, de manera tal que nosotros podamos brindar carreras que sirvan a los jóvenes de Olavarría y por supuesto que no se superpongan por decisión del municipio de Olavarría y lo mismo nosotros aquí, ofrecer la gama de carreras terciarias universitarias que tienen ustedes en Olavarría para poder facilitar el acceso a los jóvenes de Bolívar. Pensamos en poder contar con una casa del estudiante de Bolívar en Olavarría. Son muchas las ideas que uno tiene, pero quiero trabajar sobre proyectos sólidos, sobre proyectos concretos y verlos realidad. Pero todas son cuestiones viables que se pueden llevar a cabo. Bien, intendente, ¿cómo sigue su día? No sé si mañana vendrá Olavarría para la asunción de José Seberri. ¿Cómo es su agenda? Sí, mañana lo vamos a estar acompañando a José, y ya hoy voy a estar recorriendo algunas dependencias municipales. Acabo de recorrer todo el Palacio Municipal, viendo las oficinas y trabajando. Va a ser una jornada de trabajo. ¿Bien, irá la asunción del mandatario provincial? Sí, sí. En realidad tengo la verdad que es mi primer día hábil en Bolívar. Vamos a tener una agenda muy completa, pero bueno, si no estamos presentes, habrá personas que nos sabrán representar allí en el acto.